Contanos un poco cómo es la situación que están viviendo este grupo de vecinos. Mira, en principio yo hace una semana que fui a averiguar cuáles eran las novedades en las oficinas que están por la Bolívar y General Paz. Y bueno, una de las secretarias lo que me informó era de que en ese momento estábamos, no había más gente preadjudicada ni adjudicada en las viviendas, que estamos desde el 2012 preadjudicados. En este momento no hay más adjudicados. Se han cambiado las leyes, se han cambiado las cosas, y de ahora en más, al no haber más viviendas sociales, lo que va a pasar es que se hacen nuevos sorteos, nuevas cosas, y realmente va a acceder a una vivienda el que tenga cómo pagarla y tenga cómo demostrar de que los ingresos superan los 10 mil pesos. Claro. Eso es lo que se nos informó ahí. Entonces yo pregunté, porque yo estoy en los terrenos de Cazorla, que son entre Santa Rita y José Hernández. Entonces pregunté qué iba a pasar con eso, porque le digo, yo hace 4 años que estoy esperando mi vivienda y supuestamente se está construyendo. Y dice, no le sabemos la respuesta sobre qué va a pasar con eso, qué va a hacer de esas cosas. Luego, porque en principio nos convenía de que aunque sea nos entreguen el terreno y nosotros terminar, porque Claro. para no perder la esperanza. Y dice, no, esto no se sabe nada. Y esta semana informaron en la página del intendente de que no, de que se va a hacer una cuota más baja para los que ya están perjudicados, pero todo es a voces, a nosotros no nos informan nada. Y a mí en la entrada directamente me dijeron que no estoy más perjudicada para una vivienda. Entonces estamos como perdidos. Ahora la gente se está convocando para una marcha en el Correo. Entonces estamos tratando de que nos den la respuesta. La semana pasada hicieron una marcha y fueron a la municipalidad y el intendente directamente se encerró allí y no dejó ni fichar a los municipales que iban a trabajar, cerró todas las puertas y no atendió a nadie. Entonces nadie nos está dando la respuesta Es la de lo situación. que va a pasar. Gabriela, ¿el contacto de ustedes con los funcionarios es con funcionarios del área de nivel medio? Digo, ¿no están teniendo ningún contacto con algún funcionario de nivel alto que les pueda dar algún tipo de información más precisa? No, en general, o sea, nadie está respondiendo a nada, porque uno Bien. va y dice luego se los va a llamar o luego se les va a informar, porque después de que la gente armó las marchas y todas estas cosas ahí, o sea, como que están cambiando la versión y están dejando todo en misterio en este momento, pero en principio, o sea, los que íbamos a preguntar la semana pasada, a todos nos estaban diciendo lo mismo, ya no hay perjudicado, no se sabe qué se va a hacer, no se sabe qué va a pasar, pero no nos dicen nada, o sea, y la cuota que ellos estaban diciendo, en principio era de 3.500 pesos, y todos los que estamos inscriptos en viviendas sociales no accedemos a un recibo de sueldo de 10.000 pesos como lo que ellos piden para justificar que la podemos pagar, o sea, y la Claro. mayoría estamos pagando alquiler, Claro. que paralelo al alquiler no se puede pagar porque se comenzaría a pagar en junio las cuotas. Claro. ¿Cuánta gente o cómo es el grupo de gente que ha quedado en esta situación que vos estás describiendo? Mira, lo que yo tengo en cuenta eran más de 300 personas que estaban, en principio 300 seguros son los que están esperando, entre lo que es Cazorla y lo que es Zona Sur, que quedaron preadjudicados sin entregar. Y todas esas personas que estaban esperando una vivienda social, digo. Claro, de la social, esos son los preadjudicados que estamos, y la mayoría, todos están desde 2012. Que nos tienen a la vuelta así, y no se entrega nunca la vivienda, o sea, la verdad. Y ya están construidas, porque todo, o sea, están avanzadas, no es mucho lo que les falta, pero lo que pasa, la última visita que tuvimos fue en septiembre, que nos hicieron ir a verlas, ya estaban construidas, ya les faltaba lo que es abertura y algunas cosas, o sea, no era que no estaban las viviendas. Y les dijeron o les dieron la información de, digo, si ya están las casas esas, digo, ¿qué las han hecho? Digo, ¿se las van a entregar a otra gente? ¿Ya la entregaron a otra gente? Digo, en función de que no. De ¿cuál ha sido un poco el rumor o aunque sea la respuesta que han tenido desde algún lugar? No, mira, en principio no se informó, o sea, no se entregó más, o sea, Ajá. se entregó a principio de año, porque yo incluso estaba para la zona sur y entregaron ahí, fueron las últimas viviendas, a mí me pasaron para Cazorla, pero no se entregaron de ahí, no se entregaron más, como que las obras dicen que van avanzando muy poco, incluso nos llegaron a informar una vez, porque yo soy constante preguntando, y dice, no, lo que pasa es que no hay más de 5 obreros por la obra, entonces iba muy lerdo, pero no se ha entregado más. Gabriela, tenemos entendido que ustedes hicieron algún tipo de manifestación también para el día del desfile, el 25 de mayo, que intentaron hacer algún tipo de intervención en el desfile y fueron detenidos por la policía y sufrieron algún tipo de apriete por parte de la policía, ¿es así? Sí, bueno, yo no estaba en ese momento, pero sí, o sea, la gente que ha ido intentó mostrar el cartel, o sea, como que el intendente vea que la gente está manifestando sin nada más, y lo sacaron directamente, no los dejaron ni llegar, o sea, no era que iban a hacer piquete ni nada, otra cosa, o sea, iban con carteles tratando de buscar la manera de que el intendente les dé la cara y les diga, bueno, pasa esto y esto, porque no estoy recibiendo nadie respuesta de nada, nadie se hace cargo, o sea, todo está así. Así que, pero no, es imposible acceder a él y está con que va a dar la conferencia de prensa o que los va a llamar, pero no está. Y se supone que acá en donde está toda la oficina que responden en vivienda, que es en la Bolívar, se supone que ahí tendrían que dar la información, pero no están dando nada y no se puede acceder a él por ningún modo. Bueno, ahora me decías que en los próximos minutos están por concentrarse ahí en lo que es el correo central, ¿es así? Digo, para hacer alguna invitación a la gente que se quiera acercar. Sí, a las 16 están convocando a hacer una marcha, a ver si que convocar gente, porque la gente también no se está informando, entonces convocamos que la gente se una y para que nos escuchen y que nos den una... A las 16 horas se juntaban en el correo. Bueno, estaremos atentos a la situación que están viviendo ustedes en relación a las viviendas que no les han sido adjudicadas y seguiremos de cerca un poco la información. Así que muchísimas gracias por el contacto telefónico, Gabriela, y esperemos que se solucione cuanto antes la situación que están viviendo. No, bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por la colaboración y estar atento a la necesidad y el pedido nuestro, ni aunque sea que la voz nos escuchen y esperamos que en algún momento de alguna respuesta a quien le corresponda.